Nompa. A Nompa también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, muy votado Nompa, ¿eh? Y a Beto le preguntamos, al igual que a Nompa, y al igual que a Coti y Arde la Sangre, covers que harían de alguna de las bandas, y todos votaron el mismo tema, que es Un Osito de Peluche de Taiwán. Que les quiero avisar además que Un Osito de Peluche de Taiwán está en la lista. Para, lo voy a buscar, Diego. A ver, contame. Uy, lo mal que veo, chicos. Sí, está. Porque en un ratito vienen los Decadentes, que van a estar cerrando. Y están ya subiendo al escenario, estoy mirando. Tema número 11 para los Decadentes, que ya están arriba del escenario, todos luqueados. Che, están todos iguales. Están saludando, ahí lo veo al perro también, agitando los brazos. Ay, cómo lo queremos. No se olviden de la primicia de Junior, chicos. No, no, no, no. Lo que pasa es que eso entraba en el plano de lo, por ahí, lo menos divertido de todo lo que estábamos charlando, que es un poco lo que generó un poco de impacto también en los oyentes, ¿no? Esto, la oficialización, algo que nosotros veníamos charlando al aire de Mega, a la mañana, a la tarde y en todos los horarios, que la 25 no iba a seguir adelante con su historia y que se venía lo nuevo de Junior, que es un proyecto solista en principio paralelo y después definitivamente el proyecto con el que va a continuar su carrera. Los Decadentes están arriba del escenario, la 25, que lo resaltaba recién Aldo, no va a seguir tocando, el proyecto es Caras Extrañas. Los Auténticos Decadentes se acomodan. Vamos repasando mientras les voy contando lo que va pasando arriba del escenario y abajo también, porque abajo el público estaba recién viendo a Sara Eve y se está mudando, Aldo. Se mudan con una facilidad absoluta. Te das vuelta y tenés el otro escenario. A ver, perro, todos, en minutos escucho. Pues sí, amigos. Arrancan. Les voy a decir una cosa así. La situación es que los Auténticos Decadentes están arriba del escenario. El que escuchan ahí es el perro, sale Cucho, los amigos empiezan a aplaudir, todo el mundo baila, somos Mega 98.3 y ellos son los Auténticos Decadentes. Yeah. 2022, transmisión exclusiva. Nada, sabíamos. que siempre terminamos mal, borracho de alegría. Y como suena, y como suena. Tenemos un invitado muy especial, un amigo de toda la vida, que está transmitiendo para la viola, el bebé Contempomi, que viene a cantar con nosotros. Hola. El hombre que dio vida al rock nacional. Perdón, hola Varadero, les quiero decir que estamos con la banda más importante de Argentina y Latinoamérica. Y voy a pedir un fuerte aplauso, porque hay que identificarlos, a Jorge Serrano, a Eduardo, a La Mosca, al Brother, a Vela, a Mariano, a Cucho, a Pablo, porque son seres humanos, el francés, Capanga, Laureano, a Dani, a Diego y a Nito. A ver. El himno pirata, por favor, que suene así, somos Mariano. Somos los piratas, nos gusta la aventura. La... Marque, marque, marque. Somos los piratas, toda una vida fiel. ¿A qué? ¡Vamos los decadentes! Puro rock nacional en vivo. Cuando vamos al lado de un cariño, yo pero mi voluntad. Me lo risa, su risa, al regresar la mirada. Me derrido, no queda nada, me derrido cuando miedo al sol. Cuando vamos a mi lado, nunca digo yo. Hay porque lo único que quiero. Varadero 2022, transmisión exclusiva. ¡Hey! Muchísimas gracias. Bueno, y para la próxima canción tenemos una invitada muy especial. Coral Campo Piano, un fuerte aplauso para ella. Hola, gracias. Hola, queridos, los quiero. Vamos.

andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el sí. Decidiste parar, nunca me podía imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana. Qué fuerte te pusiste, solo sé que comiste. Ahora que te veo bien, ya no me quiero bajar. Me quiero bajar. Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato hasta cerca del palo. Luego me dijiste que vos ya lo traías si podías, si no me molestaba. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que un tu balcón. Besándote, besándote. En Varadero 2022, transmisión exclusiva. Besándote, no me importa con quién estés, pero si voy a besarte otra vez. Dejándote, nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, mañana fue a ver. Nacional en vivo. Se le ha ido el micrófono. Bueno, ¿Cómo la están pasando? Este es nuestro último disco, que se llama ADN, en homenaje a una de las grandes bandas que marcó nuestra infancia y las ganas de que hoy estemos aquí tocando después de tantos años. Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva. Festejar sus 35 años de historia. Una de las primeras canciones que conocimos de la trilogía por las celebraciones está de más de 3 décadas arriba y abajo de los escenarios. Son los Auténticos Decadentes versionando a Sumo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Todavía no llegamos a la mitad de la lista. Que tienen preparada a los Decadentes. Arrancaron con Somos, ¿Cómo me voy a olvidar? Pendeviejo, Enciendan los Parlantes, Los Piratas, que tuvo la participación especial, estelar. Se robó todo el escenario. Bebe con Tempomi. Nuestro amigo Bebe con Tempomi. La rompió. Están las fotos en las redes de Mega, si quieren entrar, Mega98.3. Vino Bebe, dice la foto. Y sí, ahí está, lo pueden ver. Siguen los Auténticos Decadentes. ¿Qué tema es este? Vení, Raquel, clásico. Y se pega con el tema favorito de todos los integrantes de los Auténticos Decadentes, el murguero. La cara no se mata, ven y rata. Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Muy bien. ¿Cómo la están pasando? Esta recién empieza. Los Auténticos Decadentes poniéndole fiesta, podemos decirlo, completamente. Es una locura lo que está pasando en este festival. Y ahora nos calmamos un poquito por el temazo que eligieron muchas bandas que hoy pasaron por el estudio de Mega y decían, ¿sabés qué canción me gustaría hacer? Un osito de peluche de Taiwán. Fueron los Ar de la Sangre también las que lo eligieron, los Non Palidece. La escuchás en Mega 98.3. Dentro de tus ojos veo un lago donde nada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón. Luna de duda, son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta, y todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. Yo no puedo venir a un poco de como el dulce de leche. Hey, yeah, yeah. Varadero 2022, transmisión exclusiva. Dentro de mi lecho duerme un ángel que suspira voz y abierto entre nubes algo. Y junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Y todo es tan tranquilo que el silencio en un sentido de la calma que antes era de duda. De peluche de Taiwán, los auténticos decadentes rompiéndola. La canción más elegida por todos los artistas que pasaron hoy para versionar. Es una canción elegida por todos, por Coti, por Arde la Sangre, por Non Palidece. ¿Qué se viene? Se nos viene el perro porque está para cantar. El pájaro vio el cielo y se voló. Estamos agitados porque no paramos de bailar en la terraza de Mega. Si estás acá, si venís mañana, nos podés encontrar en el puesto de Mega 98.3. Nos vemos de todas partes. Son los auténticos decadentes. Veo que el sol me sonríe y el pasto más verde. Muchas gracias. Los Auténticos Decadentes, con un despliegue de hits impresionante, han hecho una lista majestuosa. Nos tienen acostumbrado a todo esto. Se arrancaron con Somos, Cómo Me Voy a Olvidar, Pende Viejo, Enciendan los Parlantes, Los Piratas, Pato Querido, que estás escuchando la radio Mega 98.3. Te mando un beso enorme. Te dedicamos esta canción a vos y a todos los que están prendidos a la radio más federal de todas, la que te lleva a los festivales, como si estuvieras acá. ¿Por qué estás acá? Todo lo que me pedías, sin embargo me reclamas y te basta mi vida. Pero tú que me has dado falsas promesas de amor, pero en el corazón, Los Auténticos Decadentes. Parte de la trilogía también de la celebración de los 35 años, porque recuerden que los Deca están festejando más de 3 décadas. Eso están haciendo acá también. ¿Qué se viene ahora? Nos vamos acercando hacia el final. Falta todavía, pero estamos cerquita. Seguimos con unos 26 grados, acá, Hace muchísimo calor en la ciudad de Varadero. Al final, el buzo no hacía tanta falta, a pesar de que lo reclamé. Son Los Auténticos Decadentes en vivo en Mega 98.3, lleno. La verdad que está, hay mucha gente. Mañana va a haber anuncios respecto a la cantidad de entradas que se van a vender este sábado. Presten atención, si querés venir, amanecé temprano, amigo, te lo recomiendo. Y esta versión que estamos escuchando de Ataque 77, Beatle, sonando en Mega. Volver a ver. Ella es un ángel pendiente. en vivo. Transmisión exclusiva. Te llena de la bola, te quiere matar.

Y así como quien no quiere la cosa, estamos llegando casi al final del Rock en Varadero, en la primera jornada de la séptima edición de este festival. Es mágica, de verdad, lo que hacen los Decadentes arriba del escenario, con sus colores, con su vibra, con la música, con sus canciones, con esa selección perfecta de hits que hicieron para interpretar en este cierre. Han hecho, Diego, ahora las vamos a contar, pero son una gran cantidad de canciones. La banda que más tocó de todo el festival, sin ninguna duda, hemos visto todas las listas. Es la banda que más ha interpretado canciones sobre el escenario principal del Rock en Varadero. Es un verdadero lujo. Un verdadero lujo que nos dimos y escuchamos dos covers. La de Los Viejos Vinagres, que sabemos que hicieron hace poquito. Y también de Beatle, de Los Ataques 77. Parece que dice. No se van. No se van. Ahí va. Parecía el final de esta fiesta, pero no. Ya están cansados hasta ahora. No, hasta ahora no. No. Son las 2 y 54 de la mañana en todo el país. La manija de todos los presentes. Seguimos, por favor. Sí, claro. Sí, amigos. Sí. Sí. Amigos, están viviendo la primera jornada de la séptima edición del Rock en Varadero. Volvieron los festivales. Mega te lo lleva hasta tu casa, en donde quieras que estés, en cualquier parte del mundo. Nos podés escribir @mega98.3. Somos la radio más federal de todos. Se viene una para bailar abrazados. Nos vamos a ir nosotros, Diego. No para abrazarnos. ¿Querés que bailemos? Bueno, sí, claro. Vamos, ya bailamos igual. Se viene un clásico de clásicos, otro más. Se llama Loco, tu forma de ser. De mí llegar de brazo de un amigo cuando entras. Sentir y el aire chocando con la mesa de tu lápiz. milagro argentino. Loco tu forma de ser, los auténticos decadentes. Tocando en vivo en el Rock en Varadero. Y vos lo vivís a través de Mega 98.3. Esto no se acaba. Son casi las 3 de la mañana. Y seguimos en esta transmisión exclusiva de Mega 98.3. Se agita, se sigue agitando el escenario. Juego de luces. La banda que sigue bailando, la gente que no se va de este anfiteatro, Pedro Carosi, de la ciudad de Varadero. Continuamos disfrutando de la primera jornada del Rock en Varadero. Estos son los decadentes. Y lo disfrutás en Mega 98.3. Noche inolvidable, uno de los mejores shows que hicimos, la verdad, arrancamos con todo, hoy se puede decir que fue uno de los mejores shows, gracias a ustedes. Ahora la pregunta es, una más y nos vamos, una más para toda esta hinchada, que la banda siga tocando entonces. Tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar para no laburar. Y casi ni ensayaron, de una se mandaron. Eran muy caladuras y muy desafinados. Y sonaban mal y tocamos igual. ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Y la banda sigue tocando, y la banda sigue cantando, y la banda sigue. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Salieron del barrio, valientes mercenarios. Salieron a ganar en cualquier escenario. En el festival. Y el tropical. Un barrio Los Auténticos Decadentes poniéndole el moño, el broche de oro a esta primera jornada del Rock en Varadero. La verdad es que es un cierto.